Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. El movimiento. Lo necesario. Por supuesto, lo nuestro. Y más que nada, tu más compañía. Más que nada, tu compañía. Esto es Ritmo Esto Beat. Esto es Ritmo Beat. Muchachos, muchachos, bienvenidos a un programa más de Ritmo Beat en tu radio favorita, Radio Casa de la Cultura, por el dial 940M. Así que hoy tendremos artistas ecuatorianos con géneros de electrónica y un poco de Dream Pop, que es un subgénero de rock alternativo y neopsicodelia, que se desarrolló en la década de 1980. El estilo se caracteriza por una preocupación con la atmósfera y la textura, tanto como la melodía. Así que aquí les dejo un poco de un tema para que más o menos entiendan esto, de un artista ecuatoriano. Esto es Guerreros de Cartón. De Rob Ferry, quien era un guitarrista de la banda Nitro. Ferry lanzó el CD Audiodroide, el cual tuvo una grata acogida en la escena indie guayaquileña. Así que Ferry decidió armar un proyecto serio y completo. Así que en el 2006 produce su segundo álbum llamado Sesión Continua, y entonces decide llevar un poco al vivo esta música, ¿no? Y reclutó a Carlos Falconín, quien actualmente es bajista de la banda Bosque, y a Darío Arauz como baterista. Con esta formación fueron seleccionados por los MTV en el 2007 como una de las 16 mejores bandas de indie latinoamericanas, presentándose en vivo en la fiesta de pre-premios realizada en Bogotá, Colombia, en octubre del mismo año. En el 2008, Arauz decide viajar a Buenos Aires, donde reside actualmente, y está especializándose en sus estudios musicales. Es así que en el 2009, Ferrim culmina la producción de Rojo y Azul, el cual es hasta ahora el álbum más experimental de GDC, Guerreros de Cartón. En mayo del 2010, Mago Campoverde ingresa a la banda como vocalista, aportando además en composiciones e ideas que han permitido a Guerreros de Cartón alcanzar un nivel más sensible y emocional, musicalmente hablando. A finales del 2011 ingresan tres nuevos integrantes, Andrés Arteaga, Andrés López y Jonathan Salcedo, quienes se convertirían en un soporte fundamental en las presentaciones en vivo. Finalmente, en mayo del 2013 se publica Hongo de Murciélago, su noveno trabajo discográfico, y a mediados del 2014 recopilan temas no utilizados de álbumes como Sesión Continua, Rojo Azul y Hongos de Murciélago para publicar Retazos EP, un CD que incluye una versión demo del single 22:10. El 31 de diciembre del 2015 se lanza al mercado Hasta Siempre, teniendo gran acogida en Spotify, y el 21 de diciembre del 2016 publican su 12º trabajo discográfico llamado 12. Pero además del Dream Pop, también nos presentan un tema en el género de la electrónica. Esto es Devolución de Guayaquil. Thank you. Cartón es una banda de Dream Pop ecuatoriana formada en Guayaquil. En el 2005, la banda toma su nombre inspirándose en los niños que trabajan durante el día, pintándose el cuerpo de color dorado, plateado, y en la noche duermen en la calle, resguardándose del frío únicamente con lágrimas de cartón. Una buena iniciativa de estos artistas ecuatorianos. ¿Pero qué te parece ahora, amigo de Ritmo Beat, si nos escuchas un poco este tema revolucionado en el baile, single muy bueno diría yo? Esto es Lian On. Estadounidense de Electro House, fusionado con el reggae y el dancehall, formado por Diplo, Gigi Olari, Belsifier y de una manera oficial Boaz, Van y The Beth. Inicialmente formaron por los productores Diplo y Switch. Este último se alejó a fines del 2011, debido a diferencias artísticas, ya saben, ahí cualquier aspereza. El DJ y productor Gigi Olari y Belsifier de la banda de dancehall Black Cheney se unieron al trío en el 2011, y desde entonces colaboran con la producción y sus conciertos en vivo. A continuación, un representante ecuatoriano aquí en Ritmo Beat con su tema Titán. Disfrútalo. Thank you. Sexores, banda ecuatoriana, que según la vocalista de la agrupación, Emilia, este tipo de música no ha tenido mucha difusión en Ecuador. Explica que el shoegaze nació en Reino Unido a finales de la década de los 80, y que de hecho este término le fue dado de manera despectiva por parte de una crítica musical, pues era una forma de resaltar que los músicos no hacían conexión con el público y siempre estaban mirando sus zapatos. Bueno, yo creo que no es así, y este contenido ha sido publicado originalmente, o sea, por temas del diario El Comercio y otros temas que han dicho que la música ecuatoriana tiene que tener más realce en este aspecto. ¡Vamos! Así que apoyemos estas iniciativas de nuestros artistas ecuatorianos. Y en este momento, en Ritmo Beat, un tema muy bueno que les va a dejar un movimiento extremo. Este es Destination Calabria. Destination unknown, no, no, no, no. Destination unknown. Gaudino, que es el productor y compositor de este tema, Destination Calabria, comenzó su carrera en el mundo en la música en el 1993, editando sus producciones por el sello Flying Records. En 1998, con el apoyo de Giancono Maiolini, propietario de Time Records, Alex fundó su sello propio Rise Records, que pronto se convertiría en uno de los sellos europeos más respetados, albergando artistas como Santamper, Black Legend y Robbie Rivera. También es conocido por ser uno de los miembros del trío de Music House y Dance, Lead Love, integrado junto al productor Germano Poli, más conocido como Germa, y la vocalista holandesa Sharon Miley, quienes lanzaron en 2005 el sencillo Lead Love, el cual contaría elementos de People Hold On, de Lisa Stanfield. Alcanzó el número 33 en Reino Unido e ingresó en la lista de Bélgica y los Países Bajos. La gama musical en Ritmo Beat es amplia, igual que la intervención de nuestros artistas ecuatorianos. Es así que escucharemos a Marco Pinteiro con el tema Cuatro Esquinas. Tiene una variedad de títulos y oficios. Entre ellos destaca 15 años de experiencia de la enseñanza de grabación casera y producción de música electrónica. Además, es ingeniero de sonido en la radio Flaxo del Ecuador, instructor de música electrónica y grabación en Casa Humboldt, tallerista de nuevas tecnologías de audio y video en Murucunaca, con comunidades indígenas Ecuador, instructor de música electrónica y grabación en la ONG Sirquinca. Además que es un tallerista de nuevas tecnologías de grabación de audio y en estudios caseros, producción de música electrónica en la UDLA Ecuador, instructor de música electrónica y grabación en UNESCO, presentaciones internacionales en Nueva York, Oslo, Barcelona y Bogotá. Muy buenos los conocimientos de este artista ecuatoriano, además que tiene muy buen manejo en consolas, tanto en software y en hardware. Escuchemos otros temas referentes a este ecuatoriano, esto es Ingeniería Emocional, aquí en Ritmo Beat. Oh,

I've been to see them all around the world, but nothing has compared to what I've seen tonight. But I know that they're such great individual artists that they'll be fine on their own. God bless them. Swiss House Mafia, frecuentemente abreviado como SHM, fue un grupo formado por Aswell, Steve Aguello y Sebastián Ingrosso, tres DJers y productores discográficos que residen en Estocolmo, Suecia. Además, son los dueños y fundadores de grandes sellos discográficos, Aswell de Aston Records, Steve Aguello de Cease Records y Sebastián Ingrosso de Refune Records. La formación se dio a conocer en mayo del 2009 con la publicación de su primer sencillo, Let the World Begin, que fue un éxito en ventas en Europa. Su buena aceptación hizo que la discográfica EM firmara un acuerdo con el grupo para grabar su primer disco, Until One, que salió a la venta el 25 de octubre del siguiente año. Posteriormente, el grupo grabó un segundo álbum, Until Now, publicado en el 2012. En ese mismo año, el grupo anunció a través de su sitio web su última gira y separación, lastimosamente. Su última actuación como grupo fue en el festival Ultra Music Festival, UMF, en Miami. En el 2012 y 2013 fueron nominados al Grammy a Mejor Grabación Dance por sus éxitos Save the World y Don't You Worry Child, respectivamente. Ahora, Rondamón, representante ecuatoriano, nos envolverá en un sinnúmero de ritmos musicales, en su tema Gravedad Cero y 2084. Escuchémoslo. Thank you. La fórmula preferida en el mundo entero ya llegó a Ecuador. Excelente rola en Radio Casa de la Cultura 940M y más que nada en tu programa Ritmo Beat. Para relajarte y disfrutar de un texto o dejar salir tus ideas, necesitamos escuchar este tema, My House. Open up the champagne, pop it. It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Cause we've done this before, so you come on in. Make yourself at my home, tell me where you've been. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Comes and you know that you wanna stay. Close the blinds and pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. my house. It's my house. Tramar Dilary, que nació el 16 de septiembre de 1979 en Miami, Estados Unidos, más conocido como Florida, es un artista estadounidense de rap. Cuando aún era adolescente, viajó por el mundo con un grupo de rap. Más tarde apareció en varios discos, haciendo colaboraciones con varios artistas. Es así que en el 2008 debuta como solista en su disco Made on the Sunday, en el que se desprendió su primer sencillo, Low, con la colaboración de Snoop Dogg Millionaire. Es así que con este gran éxito se ubicó como número uno en la Billboard Hot 100 durante 10 semanas consecutivas, imagínense, amigos. Del mismo álbum destacaron dos sencillos más, como Elevator in the Air. También con un gran éxito en el 2009 alcanzó un segundo disco titulado Roots, en el que se desprende con gran éxito el single Right Round. Un gran tema que deben de ver de ley, escuchado en cualquier película, como por ejemplo Alvin y las Ardillas, que él lo realizó junto a la cantante Kesha, que se mantuvo durante 6 semanas consecutivas en la Billboard Hot 100, siendo este su segundo número uno en su carrera. Para despedirnos de ustedes, amigos míos, los dejaré con dos temas excepcionales del artista y DJ francés David Guetta. Recuerden que nos vemos la próxima semana a las 11 de la noche por Radio Casa de la Cultura. Gracias por ser parte de Ritmo Beat. Chao, chao, chao, chao.